Radio CCE 940 AM. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigido. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú es. Sueño en tus lindos ojos que me dieron todo su esplendor. Sueño en tus lindos ojos que me dieron todo su esplendor. Sueño en tus labios rojos que me dieron todo su esplendor. Sueño en tus labios rojos que me dieron todo su esplendor. Solo puedo mirar el alma buena de tu corazón. Solo puedo mirar el alma buena de tu corazón. Siempre estaré junto al recuerdo dulce de tu amor. Ya que siempre estaré junto al recuerdo dulce de tu amor. Tus ojos para mí serán romance eterno de pasión. Que por doquier iré buscando alivio para mi dolor. Tus lindos ojos que me dieron todo su esplendor. Sueño en tus lindos ojos que me dieron todo su esplendor. Sueño en tus labios rojos que me dieron todo su calor. Sueño en tus labios rojos que me dieron todo su calor. Puedo mirar el alma buena de tu corazón. Solo puedo mirar el alma buena de tu corazón. Ya que siempre estaré junto al recuerdo de un sagrado amor. Ya que siempre estaré junto al recuerdo de un sagrado amor. Tus ojos para mí serán remanso eterno de pasión. Que por doquier iré buscando alivio para mí. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas un domingo más en el Como Tú. Sueño en tus lindos ojos. Luis el Potolo Valencia nos daba esta canción para iniciar el programa, un domingo más del Como Tú, este domingo especial. Sueño en tus lindos ojos. Hablando de lindos ojos, extrañamos a nuestra querida y linda productora, los ojitos de la productora, Jennifer Barahona, que por este domingo no se encuentra con nosotros, así que un abrazo a distancia, está en familia, vale, está haciendo muchas diligencias en familia, eso está muy, muy bueno. Pues novedades, muchas novedades, se siguen cocinando en el Ecuador. ¡Qué genial! Cabina Johnny Corazón Contento, les damos la más cordial de las bienvenidas a los amigos de Ser Más Animal. E iniciaron hoy, arrancaron su nuevo programa, su nueva propuesta, propuesta animalista, propuesta ambientalista, propuesta minimalista. No es minimalista, es maximalista, porque en realidad hacen de todo, lo hacen espectacular. Y si ya nos estuvieron compartiendo un poquito de nueces aquí antes de irse, ¿eh? Gracias, gracias mil. Qué bacán por el raza y genial que estos espacios dedicados o pensados en cuidar la naturaleza, en cuidar los animales, en cuidar al mundo, en cuidarnos a las personas, cuidando desde la naturaleza, nos hacen falta espacios así, ¿ah? ¿Eh? Así que nuestro granito de arena contribuiremos igual con información, con cositas y cosotas. Mientras tanto, le damos la más cordial bienvenida a la negrita linda del programa, mi querida Nati. ¿Cómo estás, Nati? Muy buen día, bienvenida, amiga. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día con todos ustedes. Hola, Franklin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Qué lindo domingo, qué soleado, que está hermoso, hermosa la mañana para salir en familia, para disfrutar de un rico paseo, de ir a sacar a las mascotitas, al parque, o simplemente de ir a tomarnos un paseo, un lindo domingo. Aquí, contenta de compartir otro domingo más con ustedes en este programa del Como Tú. Feliz, feliz, feliz de estar aquí nuevamente y de escucharles también a los nuevos compañeros, ¿no? Qué chévere así la es, propuesta. Así es, y lo genial es que están haciendo en vivo. Iba a dar el saludo por aquí a la amiga que viene a acompañarnos de vez en cuando, a la querida amiga Mike Cruz, pero por estar descuidada y distraída no le voy a dar el paso todavía. Le voy a saludar, sí, hasta tanto, a mi querido amigo Francisco el Pancho Viracocha en los controles. Gracias, mi hermano, por estar ahí todas las semanas, todos los domingos, haciéndonos controles. Ay, sí, se mata de la risa, ¿eh? No le buleamos. Ábrele el micrófono a la amiga. Muy buen día, mi querida Maggie Cruz. Prima, ¿cómo estás? Hola, primo. Chicos, ¿cómo están? Amigos de Radio Escuchas, un gusto poderles acompañar un domingo más. En este domingo caluroso, pues también venimos a calentar estos pequeños oídos. Ajá, por aquí afuera se está paseando nuestro amigo Adrián, que está con toda la familia, está con la Vivi, por ahí está la Vivi, qué linda que estás, Vivi. Qué bacán que estés por aquí los domingos. Oye, se ve a gente bacana también por aquí los domingos. Ahí está el Adrián, como siempre, acompañando nuestros controles. Ya vamos a subir una foto con los amigos para que nos conozcan un poquito más quienes nomás estamos compartiendo. Oye, está bastante gente por afuera, por la sala, ¿no? Qué bacán. Sí, está llenita estamos, la sala. Estamos casa llena. Sí, con cabina llena y corazón contento, como se suele decir por acá en los domingos en las mañanas. Y hace rato estábamos conversando con la Jamie, que más adelante nos va a hacer una invitación. Siguen abriendo cursos, ya no son vacacionales, son cursos de locución permanente. Ay, curso de radio. ¿Dónde? Van a hacerlos aquí nuestra querida amiga Jamie, que más adelantito nos va a llamar y vamos a estar compartiendo con ella toda esa información. Nos vienen a acompañar amigos de Danza Identidad, ya se encuentran por aquí también. Están desde tempranito, vinieron a madrugando. Quisimos compartir un desayuno, pero ni nosotros hemos desayunado, así que ni modo. ¿Ya? Un saludo a la distancia, por cierto. Un saludo para quién, mi querida Negrita. Claro que sí, vamos a enviar un fuerte, fuerte saludo a la señora Isabela Herrera, que es la mamá de nuestro querido Panchito. Que siempre, que nos escucha siempre, sí. Y que está siempre así ahí. Ha sabido, estar pendiente de lo que se hace y de lo que se dice, así que vamos a ser más educados para quedar bien ante la mamá de nuestro amigo. Sí, esa es la actitud. Y en Europa nos están escuchando a través de la www.radiosce.com. También nos están escuchando a través de la www.casadelacultura.gob.es. También ahí hay un link. Sí, amigo, aunque no lo crea, ahí hay un link donde usted le da, dice radio y se conecta y también nos pueden escuchar online. Esa es la forma. No se olviden de descargarse la aplicación de la en sus teléfonos inteligentes, smartphone. En sus teléfonos, en sus Play Store, solo buscan Radios SHD y de esa forma pueden descargarse y escuchar y llevarnos a todos lados. Una aplicación que funciona perfectamente. Estamos pendientes aquí cuando haya sí, alguna cosita, alguna falla técnica, lo solucionamos enseguida porque para eso estamos, ¿no es cierto? Oye, Pancho, ¿qué tal si nos vamos con buena música? Me estabas ayer conversando así como panas diciendo que estábamos muy, muy andinos. Hoy ya voy a poner música más nazi o nale. Vamos a poner algo. Me encanta esta canción del dúo Benítez y Valencia. El tema relata de un personaje que ya no se los ve en las calles de Quito y que con este municipio parece que desaparecieron inclusive. Esos personajes que están con la escoba de lado a lado, se los conocía. Antes tenían unas escobas hechas así con ramas, con pajas, todo eso. y el amigo Edison Anchundia tiene un montaje muy simpático con esta canción. El dúo Benítez y Valencia nos dice: Soy Capariche. Soy el capariche que madruga a trabajar, soy el capariche que madruga a trabajar, con mi carretilla y con mi escoba voy así, con mi carretilla y con mi escoba voy así, marro las calles sin sentir dolor. Cuando aclara la mañana con la aurora voy contento a mi chocita, llevando en mi corazón toda la vida para mi longuita linda. Soy capariche que madruga a trabajar, barriendo las calles con mi escoba voy así, barriendo las calles sin sentir dolor. Apuesto a que algunos ni siquiera habían escuchado esta genial propuesta musical, esta joyita desempolvada desde el baúl de los recuerdos, El Capariche. Soy Capariche del dúo Benítez y Valencia. Oigan, qué genial canción, es una canción compuesta a un personaje que casi fue hasta desaparecido o era visto como lo último, y en realidad, si es que hago referencia a Mario Moreno Cantinflas en su película en El Barrendero, o sea, son un muro, sí. son el primer muro para evitar las enfermedades, al final El Barrendero, pero inicialmente era un personaje ritual, era un Taita Sacha que iba haciendo limpias en las casas, que iba haciendo limpias en los domicilios, los llamaban por su poder curativo. Entonces el Capariche iba con una escoba que tenía algunas plantas, entre estas plantas estaba hasta la ruda, se dan cuenta, tenía un fondo muy muy profundo, y se terminaron convirtiendo en eso, simple y llanamente barrenderos de la ciudad, y que ahora en realidad están desaparecidos, yo no los he visto. Ya no, hay muy pocos, ya no. Ahora ya más lo que se ha visto son las maquinitas que pasan barriendo. Ya ni eso. Algunas. Todavía he visto algunas. Yo no sé, yo solo sé que no he visto por nadie y por nada. Oye, demos la bienvenida a los tiempos. No, fuera. Cerramos los micrófonos. Ah, ya. Haciendo caso a la dirección del programa, en este caso al Pancho, le vamos a decir hola y chao al Alex. Dale, hijo. Alex, del poder de la escena independiente, ¿cómo estás? Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo te va, viejo? ¿Qué es de usted? Se ha perdido. Viene, no lo oculta. Ya no viene. ¿Qué pasa? Buenos días a todos los radioescuchas de la Casa de la Radio de la Cultura. Hemos estado haciendo full actividades, aparte de los reportajes que hemos estado haciendo. Hemos estado habilitando a los artistas, nos fuimos con Tropical Swing a Tulcán, fuimos a hacer una excelente gira de medios y también una presentación increíble, así que estuvimos por ahí y nos perdimos un ratito, pero ya estamos de regreso. Oye, ya es tiempo que los Tropical Swing se den un paseíto por acá, pues ya se sí, los extraña. Ya nos han venido sí, sí. Oye, tenemos una llamada al aire, ¿verdad, Pancho? ¿Estamos con llamadita al aire? Sí. Jamie, buen día, ¿cómo estás, mi querida amiga? Hola, buenos días, Franklin, un saludo para como tú. Así es. Oye, Jamie, antes de irnos al meollo del asunto, cuéntanos tu programa, ¿a qué horas, de qué horas están saliendo tus programas o tu programa? Estás con dos sí. programas, ¿no? Sí. Carnavalito es un programa infantil que sale en la radio de la Casa de la Cultura todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Así es. Ya. ¿Y sí. ¿Y qué nomás escuchamos en Carnavalitos? Bueno, escuchamos todo el tema de desarrollo infantil. Ayer, con motivo del regreso a clases, estuvimos hablando qué querían los chicos, si querían regresar o no querían regresar. Vamos a hablar la semana entrante de los profesores. Todo este mes vamos a hablar del tema educativo. Ya, si hay o no bullying en las escuelas, cómo se sienten con los deberes, porque hay unos chicos que pues están diciéndome que los profes les están mandando muchos deberes. Entonces a veces no pueden jugar, no pueden estar pues con su familia. Y pues sus mamitas, sus papitos también están así como muy agobiados a veces, ¿no? Ah, sí, sí. Oye, ¿te puedo proponer un tema? Dime, claro. Claro. ¿Cuál es la mejor forma de esconder los ayudamemorias, mejor conocidos como pollas, para los estudiantes de colegio? Bueno, en Colombia llamamos a eso la copialina. Ah, la copialina. La copialina, sí. Ah. Bueno, pues voy a preguntarles a los chicos, entonces, para que conversemos de ese tema, porque... Bueno, hacer fraude en las escuelas y que ellos tengan esas ayudas, memorias, para los profesores a veces no es muy conveniente, ¿no? Obviamente, obviamente. Sí. Jamie, cuéntanos, nuevamente, ¿siguen los cursos permanentes de locución, de radio, de hacer producción radial? ¿Cómo estamos con eso? Sí. Cuéntame. Bueno, los chicos que estuvieron en el vacacional, algunas mamitas y papitos dejaron a sus hijos para que continúen este ciclo de talleres. ¿Ya? Entonces ayer iniciamos desde las 9 de la mañana hasta las 11 y es un elemento, como decir, nuevo para ellos porque vamos a estar en radio en vivo. Ya no vamos a hacer la práctica en cabina como hicimos en el vacacional, sino que ahora hacemos el taller. Luego pasamos a la cabina y ya practicamos lo que hemos visto en el taller. Entonces yo les estoy invitando para que en septiembre se animen, igual octubre, noviembre, a inscribir a sus niñas, a sus niños en estos talleres. Ya, talleres de locución y radio. ¿Qué podemos aprender en ellos? Bueno, el manejo de la voz, ya. Reducir la timidez, manejar nuestras habilidades comunicativas, como lo que es la escritura, la lectura... también la espontaneidad, porque la idea es que los niños no memoricen, sino que desde sus presaberes compartan, argumenten y expresen sus opiniones, o sea, porque no es como que los niños tengan que decir lo que los adultos les digamos que digan, sino que desde su niñez nos expresen todo lo que ellos nos tienen que enseñar. Ah, qué genial. O sea, básicamente estamos preparando, bueno, estás preparando a personas con herramientas sociales. Claro, el tema de derechos sociales, de derechos humanos, por ejemplo, ayer tocamos el tema de discapacidad, porque a veces hay discriminación. Entonces, ahora que los chicos y las chicas vuelven a clases, hablábamos de si sabían en su escuela si había niños con discapacidad, y esta debe ser un trato para ellos igualitario, debemos es apoyarnos, debemos es estar ahí con ellos y no discriminarnos, ¿no? Ni burlarnos. Ah, qué genial, qué genial. O sea, estás básicamente poniendo el dedo en la llaga, viéndonos a nosotros mismos. Wow. Si es que en la escuela hay o no hay niños discapacitados, cómo se enfrentan y si hay esta discriminación, no es algo que se aprende en la escuela, sino que de la casa llega a las escuelas. Exacto. También el tema de accesibilidad, por ejemplo, uno de los niños decía que en su escuelita había una niña que estaba en silla de ruedas. Y que le era difícil porque al principio no habían rampas. Entonces eso también es algo que debemos conversar, ¿no? Para que todas las escuelas puedan tener rampas, para que puedan tener todas las condiciones para que las personas con discapacidad o con capacidades diferentes puedan tener acceso por ellas mismas. Ah, bueno, genial. Pues nuevamente haz la invitación a estos talleres que están muy, muy interesantes. Voy a hacer lo posible por inscribirme, aunque vivo lejísimo, si no me da el tiempo de llegar a tiempo para mí, en realidad. Ah, ya. Bueno, pues les invito al taller de radio para niñas y niños todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. Y también un ciclo para adultos, los viernes de 2 a 4 de la tarde. ¿Ah? Esto sí es en una radio online, Radio Amplificador se llama. Uh-huh. Entonces, por favor, contáctenme al correo electrónico jamieclemencia48@gmail.com o si no, a mi número celular que es 099-2534-715. No me diste tiempo ni de sacar el esfero. Repíteme la dirección. Sí, hablo muy rápido. Ajá. Pues lo voy a decir más despacio. A ver, el número de teléfono y el correo electrónico. Vale. Jamie se escribe con Y. J-E-I-M-M-Y. Luego Clemencia, todo juntito en minúscula. 48@gmail.com. Listo. Y el móvil es 099-25-34-715. Ok, listo, Jamie. Gracias mil. Estamos... Gracias a ti, Frank, sí, sí. Y gracias a como tú. Ya, nos estamos comunicando. Compañera de programa, ya saben, aquí nos todos somos una familia y estamos... tenemos que vernos, Jamie, ya estaríamos conversando más adelante. Chau, chau. Bueno. Un abrazo grandote, chao para todos. Ya, pues ya están los invitados aquí en cabina. Ahora sí vamos a prepararles, pero antes, ¿qué tal si nos vamos con algo de musiquita? Les invito a escuchar otro personaje icónico en la ciudad. No sé si les parece. ¿Quieres presentarlo, mi querida Negrita o mi querida Magri? Claro que sí, del grupo Los Cuatro del Altiplano vamos a escuchar El Comisario Municipal. Ya volvemos en El Como Tú. Hey!

tomaste el imperio de las distracciones. Héroes y demonios, meras alusiones. Es nuestra ceguera la única seguridad. Tanto veneno que se destila por los portales. Humo y espejo. Camina de mi corazón contento, aquí lo que más hay es la buena vibra, la buena energía y los buenos amigos, a excepción de por ahí un par de personas a las que no voy a decir el nombre porque molestan mucho mientras no se está, y me están viendo encima, bueno. Ya, bueno, verán, bueno, me voy a poner serio por esta vez, no puedo, me cuesta. Delicias Artes y Delicias Fest, 23 y 24 de septiembre de 2017, feria de arte, música, teatro, danza, comida sana. Qué genial, ¿qué más se puede pedir en una feria? ¿Ah? Hay de todo, hay de todo. ¿Qué más podrías pedir? Fogata. ¿Ah? Fogata, ¿qué más podrías pedir? Llegar con los panas, guitarreada, una feria así. Asistencia. ¿Ah? Asistencia. Y para hablarnos de esto, está con nosotros nuestra querida amiga Daniela Scala, ¿verdad? Sí. Amiga del Pancho y por ende también, por extensión, por añadidura, amiga nuestra. Bienvenida, Dani, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, estoy súper bien, feliz de estar aquí en la radio y poder compartir con todos esa hermosa noticia de que voy a hacer fiestón en mi casa. No, mentira. Es una fiesta feria. Se lo hace para pasar bien, pero sobre todo para hacer algo que tenga que ver con el arte, que no solo sea el chupar, sino que sea juntarse entre todos los artistas, compartir lo que tenemos, que es, va a haber mesas de arte, mesas de artesanías artísticas, comida sana, comida para carnívoros, va a haber bebidas, va a haber cerveza artesanal, va a haber muchos talleres para grandes y niños para que todos puedan divertirse sanamente. Pues contabas, Daniela, que también vamos a tener teatro, vamos a tener danza, va a haber de todo. Cuéntanos un poquito de qué tipo de danza nomás va a haber, qué teatro también. Va a participar Sofía Barriga con danza contact, jam, improvisation. Para los que no conocen, es una danza hermosa que tiene que ver mucho con el contacto físico y la improvisación. Es una expresión libre del movimiento, es hermosa. Va a estar Pancho Ordóñez, que todos lo conocen, que va a dar un taller de exploración del movimiento a partir de 9 extremidades, entre imaginadas y reales. O sea, es como explorar en el cuerpo las extremidades que tenemos y los movimientos no establecidos. Sí, ¿no? Él estuvo aquí hablándonos precisamente de esa... de esa iniciativa y nos explicaba que iba un poco más allá de los movimientos que tenemos, estos imaginarios, estos nuevos miembros imaginarios, extender, tener una cola mucho más larga, mover las alas, todo eso es bastante genial. Uh-huh. ¿Qué más tendremos, estimada? Mi amiga Natalia Kalili, que va a dar un taller que es algo innovador en el Ecuador, que es de danza del vientre funcionado con rock y metal. Y Carlos Cueva, que va a dar talleres de capoeira para jóvenes. Yeah. Para todos esos metaleros que que quieran aprender a moverse también, creo que está chévere. Ya, yeah. Entonces, en ese... No, es que yo sí, no, ya digo, yo no puedo moverme, a mí me cuesta. Te van a enseñar a moverte. Pero es que más de un profesor se ha decepcionado al verme. Me han visto bailar y han dicho, no, o sea, parece escoba barriendo, vaya nomás. Mal alumno. Vas a estar en tu elemento, Franklin, ah, metal, entonces. Rock y metal, sí, puede ser. Una pregunta, ¿por qué esta iniciativa? Porque recién me mudé de casa y al fin tengo un jardín enorme y estoy feliz y es de un paraíso. Es más, mi calle en donde vivo se llama El Edén. Ah, y de los Quindes, yeah, en la subida del camino al Ilaló. Yeah. Parece difícil, pero es súper fácil llegar. Se sube por la calle La Cerámica hasta llegar a Chiviquí. Cualquier cosa, les puedo dejar mi número de teléfono. Sí, sí, ya más adelante. Pero sí, conozco toda esa zona. Es extremadamente bonito. Sí, ahí es hermoso. Y es como estar de vacaciones, ¿no? Uno que tanto se queja de Quito, ya pues hora de salir y hacer arte sin tener que irse lejotes. Porque es súper cerca y es ya hermoso. Claro, o sea, de paso. Ambiente natural. Claro, y de paso, solo coger y limpiar un poquito los pulmones, aprovechando que por allá el aire aún está bastante limpio. En buena sí, hora. ¿Ya? ¿Qué más tendremos? Aquí veo que vamos a tener teatro para adultos, niños, origami también. Sí, hay una amiga que va a dar un taller de origami para niños, va a hacer caritas pintadas. Hay un poco de brujas que quieren leer cartas. Tenemos de todo en esa feria. Tenemos una bruja aquí en el programa que hace que lee cartas. Ahí va, ya empezó. Yo hago lectura, yo leo todo, las nubes, la arena, las hojas. Yo creo que el universo entero es un lenguaje, ¿no? Ah. Y lo importante es cómo saber interpretar más bien el subconsciente que yace en el presente y que te ayuda a tomar decisiones positivas para el futuro, pero no tanto leer el futuro porque el futuro es mutante. Ah, bueno, yo siempre he creído que el futuro depende de lo que se haga en el presente. Exacto. No está escrito, ya que uno lo va escribiendo día tras día. Pero me parece genial. En esta feria, las personas que quisiésemos participar, tengamos la oportunidad de tener un stand, ¿cómo podríamos hacer? ¿Hay posibilidad de tener un stand? Sí, contactarme por Facebook o llamarme por teléfono. El stand, estoy pidiendo una colaboración de $3 del metro o el combo de $5 los dos metros. Por favor, traer la mesa. La colaboración es para gastos de luz, agua y publicidad. No es para lucrar, es solo una colaboración. También se acepta trueque. Y inviten a la mayor cantidad de gente posible. Si no tienen la posibilidad de traer una mesa, conversemos, intentamos encontrar la cosa, es asistir. Ah, ya, pues te das cuenta. Pancho, ahí está, de poner aunque sea una frandelita y a vender los discos de los panas así. Sí, se puede. Y todas esas cachas una vez. Vamos con música hasta tanto, ¿qué te parece? Si compartimos un poquito de música, ¿ya? Les invito a escuchar el Albazo Bomba. Alba Zomba. De la agrupación Nuggets, desde su disco personal, Nuggets. Así, no, el propio Esmán le dice Nuggets. Y ahora vamos a conversar un poquito más, a ahondar un poquito más de esta Feria Fest. Thank you. Como tú. Estamos, como se darán cuenta, escuchando. Estamos conversando tras micrófonos aquí con estimada Daniela. Estábamos hablando un poquito de todo lo que hace. También pertenece a una de las bandas de death metal que hace muy poquito, sí, hace muy poquito ustedes veían por ahí los grafitis que solo cogían y de pronto aparecían en ciertas partes de la ciudad, así en lugares en los que ni se esperaban la banda Vomitorium. Y mucha gente se asustaba con eso, pero es una encantadora persona. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir un ratito, gracias, con nosotros. Gracias. Cuéntanos, este 23 y 24, esa fiesta, el Arte y Delicias Fest, ¿desde qué horas se estará realizando? Bueno, yo creo que está bien si llegan a las 11, ¿no? Para que aprovechen el solcito y tengan la posibilidad de dormir bien. Yeah. 10, 11 de la mañana del sábado. Okay. Si quieren venir antes, bienvenidos, porque es prácticamente un parque. Yeah. Por el cual pueden relajarse. Si quieren, pueden traer su carpa, su sleeping, todo. Pueden quedarse, no hay ningún problema. Uh-huh. Hay un baño. Y dura hasta el domingo, ¿no? Pueden venir los dos días, o si desean pueden acampar. De noche es un poco húmedo, un poco frío, así que bueno, vengan preparados. Hay que ir listos para abrazar, Carlos. Si es que van a acampar, sí. Ah, ya, listo, entonces nos toca organizar. ¿Nos vamos, Negrita? Vale. Ya, ahí está. Y, o sea, será todo el día. El sábado todo el día y el domingo, pues me imagino que hasta las 5, hasta que haya solcito. Y si yo tengo mi agrupación de teatro o tengo mi propuesta musical, ¿podemos participar? Sí, por supuesto. ¿Cómo podemos hacer para participar? Pueden llamarme. ¿A qué número? Al 0995-475-334. A ver, una vez más, porque recién sacó la tapa del esfero mi querida Negrita y no alcanzó a apuntar. A ver, 0995. Ya. 475-334. Ya, 334. Daniela. Entonces, no me llamarán por otras cosas, sino solo por el evento. Ah, ya. Exacto. Evento. Ya, y de esta forma, pues vamos a poder compartir de este montón de nuevas propuestas. Imagínense, danza que está hecha, danza del vientre, que está pensada en hacerla o fusionarla con rock y metal. Nunca me hubiese imaginado, ni siquiera en el más loco de mis sueños me hubiera imaginado que exista algo así. Sí, ¿eh? Bastante, bastante innovador, bastante creativo esa. Y eso que, de que tú haces rock y también haces danza. Ajá. Y nunca me imaginé fusionar algo así. Ni tú creo que, por más que haces las tampoco dos cosas. Tampoco se me ocurrió. Y te vamos a tener también caritas pintadas, origami, teatro, tarot, o sea, lectura de cartas. Me parece bastante interesante. Siempre es un mundo al que se puede instalar. Vamos a también a tener ¿qué más vamos a tener? Contact Jazz. Contact Jam. Estuvieron también por aquí. ¿Te acuerdas que estuvieron por aquí conversando con nosotros, no? Cuando estuvieron hablando. ¿Quién va a estar dando Contact Jam? La Sofía Barriga. Claro, estuvo por aquí precisamente Sofía Barriga, invitando también cuando estuvo haciéndolo en el Museo de la Ciudad. En el Centro de Arte Contemporáneo. Ahí estuvo aquí promocionando el Cocktail Dance, que es algo que me parece muy interesante. Y de todas estas propuestas vamos a poder ser partícipes y testigos el 23 y 24 de septiembre del 2017 en el Artes y Delicias Fest, que es en Chiviquí de Tumbaco. Una vez más, ¿cómo llegamos a Chiviquí de Tumbaco? Si vienen desde el Santa María de Tumbaco, uh-huh, es el quinto semáforo a la derecha por la cerámica, recto hasta llegar a Chiviquí. Uh-huh. Luego les puedo mandar la ubicación. Si vienen por la ruta Viva, creo que es después de la quinta traversal, eso estaría por confirmar, porque siempre vengo por el otro lado. Sí. Y los panas que quieren venir desde el norte, ¿cómo hacemos? Los que vamos desde Quito. ¿Desde Puembo? No, o sea, por ejemplo, desde Quito, ¿cómo vamos a ser por los que llegamos desde Quito? Llegamos a la Río Coca, ahí está el partidor a Tumbacos de todos que se van los intervalles, ahí coges un carro al Quincha, Yaruquí o a Tumbaco, que todos esos llegan para allá. Los que, si coges otros, te dejan mucho antes, pero Tumbaco, los que te llevan al Quinche, a Yaruquí y a Tumbaco te dejan justo en la zona solo para movilizarte llegando al Santa María. Y está con la delegación del poder del cine independiente. Ya va nuestro delegado, va a estar por allá y cubriendo este super evento. ¿Por qué no nos debemos perdernos, mi estimada Daniela? ¿Por qué no debemos perdernos este evento, esta feria? Pues es que los sábados y los domingos a veces la gente se complica, dice, ¿a dónde nos vamos? Aquí nos da el monte, y dice, no, pero muy lejos. Entonces hay que aprovechar que es un lugar que está cerca y está la naturaleza, y que además va a estar lleno de arte para adultos y niños, por lo cual todos van a pasar bien. Mm. Por eso no deben perderse. ¿Va a haber pequeños talleres también, tengo entendido? Los de danza son talleres, ¿no? Por el pronto parece que van a cobrar $3 por persona. Sin embargo, el ingreso al festival es completamente gratis. Claro, o sea, es la feria. En la feria tienes que entrar a consumir lo que te proponen, lo que te presentan. Entonces, me imagino que por más que entremos gratis, vamos a tener que llevar unos centavitos como para poder comprar las comidas sanas que nos gusta. O sea, yo siempre voy a comer a las ferias, voy a comer, no sé por qué. No, y hay buenos stands, esas ferias que a veces dices, no, que... Sí, siempre tienen cosas curiosas, así. Siempre aparecen cosas novedosas y uno se queda como que... Ajá. Y si hay alguien que quiere participar trayendo una deliciosa comidita rica y sana, propuesta, por favor, están invitados. ¿Ya? Que comida nunca va a sobrar. Conmigo no, nunca sobra, es más, siempre falta. Si no, pregúntenle a la Maggie que me ha invitado a comer en casa, ¿sí? Ya saben. No me inviten nomás a comer a mí, salgo caro. Mi estimada Dani, aquí tenemos una frase que decimos siempre: regresa cuando quieras, puedas, necesites o amerite, que esta también es tu casa. Ya, muchas gracias. Yeah. Y entonces vamos a seguir en contacto para darle a conocer todo eso. Sí, tienes que volver. Y vamos a hablar también de la otra propuesta musical que tenemos que llevar al otro programa de metal. ¿Ya? Me estaban haciendo señas por acá. Mientras tanto, ¿algo más tienes que agregar? Sí, o sea que el plan es que conozca mi casa porque quiero transformar mi casa en un centro de arte y sanación. Ese es mi campo, fusionar el arte con la sanación. Tenemos que hablar de eso en otro programa. Sí. ¿Cómo sanar a la persona, cómo sanar el cuerpo desde el arte? Sí. Me gustó mucho esa iniciativa, ¿sí? Me gustó bastante, ¿cachas? Poder curarme hasta de esta comezón que me está dando solo a través del arte. Sí. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Tienes que bailar pegado al muro y te rascas. ¡Ah! Y te curas. ¡Ah, ya! ¿Te dan cuenta? Aquí, aquí para todo nos lo ingeniamos. Gracias, Dani. Así que sí, nuevamente esta igual. Es tu casa y esperamos tenerte por aquí nuevamente pronto con esa propuesta que me gustó. ¡Vamos con música, mi estimado! Esa es. Esa es. Lo que están escuchando de fondo, el blues mestizo de el ensamble de Jonathan Andrade. Volvemos en el Como Tú.

Lo que escuchábamos a continuación, bueno, más bien antes de, era Corazón Ilusionado de los Facchaguayras en una cooperación, en un featuring, como se acostumbra decir, featuring, qué extraña palabra, con los Amigos Millonarios. Este tema a ritmo de San Juanito, no era coplas en realidad. ¿Coplas? Sí, eran unas coplas muy geniales, de esta fusión genial. Y de esta forma le estamos dando la más cordial bienvenida. Oye, hace unos mesecitos, estuvieron por aquí la gente de Danza Identidad. La agrupación Danza Identidad, esta agrupación que se ha bailado el mundo a diestra y siniestra, se ha bailado el mundo por aquí y por allá. Estuvieron aquí las Glendas Mamá y Glendas Hijas, pero ahora no están las Glendas Mamá ni Glendas Hijas porque están en Guayaquil, en un festival de danza que lo están realizando en un parque, en el parque donde estaba. Por aquí tenía esa información, pero me pasó la querida Glenda Herrera. No lo tengo por aquí, pero están en ese festival. Sin embargo, quieren hacernos una cordial invitación. No nos están llamando desde Guayaquil, sino que nos encontramos en esta mañana con Salomé Veloz. ¿La vi bien? ¿Sí? Hola, Salomé, bienvenida. Hola. ¿Ya? Y con Mercedes Isa. ¿Cómo estás, Mercedes? Muy buen bien, día. Gracias, Franklin. Muchas gracias por la invitación. Ya, pues les cuento que la agrupación Danza Identidad está abriendo unos cursos, unos talleres. Pero antes de hablar de estos cursos que están por abrirlos de danza, oye, tengo que inscribirme en danza, pues en realidad debo sacarme por favor, ese óxido. Ni siquiera conmigo quieres aprender a bailar. Oye, contigo quiero aprenderlo todo, pero no ha habido chance. Nunca es tarde para aprender. Ya, pero bueno, antes de, el consumo de las artes, el hecho de consumir artes, el hecho de pertenecer a estos mundos, a fortalecernos en estos mundos, quiere decir que despertamos sensibilidades, aprendemos a ser más querendones, aprendemos a ser más conscientes, aprendemos a aprender mejor. Es gracioso, porque aprendemos a aprender mejor. Una persona que se involucra en las artes de una u otra forma, sea como participante o sea como aficionado, tiende a ser hasta más inteligente. No de ahí está muy alejado esto del intelectualismo de las artes, pero no es porque solo te intelectualizas en las artes, sino porque eres mucho más ávido de saberes en muchos sentidos. Mi querida Salomé, la más chiquita de aquí, qué linda, gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿cómo así este gustito de la danza? ¿Cómo así te involucraste y aprender con Danza Identidad? Bueno, buenos días. No sé, yo nací bailando. ¿Naciste bailando? Sí, yo empecé a bailar desde los 3 años. ¿Ya? Y me incorporé a Danza Identidad desde los 4 años. Y desde ahí estoy aquí. ¿Y cómo llegaste a esa edad tan chiquita a Danza Identidad? La verdad, no sé. Creo que es algo que me dio Dios para los pies. ¿Ya? No sé. Yo tengo una teoría. Tus papás querían tener un poquito más de tiempo y para que no les molestases en casa, dijeron, vamos, te dejamos que danses por allá. Creo que esa es mi teoría, ¿no? No estoy seguro. ¿Ya? No. Yo discrepo un poco de tu ¿ya? teoría, Franklin. Pero eso es teoría, o sea, no, hay mucho que probarla, o sea, no es algo válido, solo es teoría. ¿Ya? Y también estamos en Mercedes. Cuéntanos, en cambio, tú eres parte de la agrupación Danza Identidad, de las personas, del grupo de adultos. ¿Cómo es que tú llegaste a Danza Identidad? ¿Cómo te formaste en esto de la danza? ¿Ya tenías experiencia antes? No, para nada. Y justamente cuando yo decía que discrepo, era por lo que tú dijiste antes. ¿Sí? Yo llegué a Danza Identidad por mi hija. ¿Ya? Porque fue justamente a mi hija a quien yo le inscribí de primero. ¿Ya? Y luego, a la siguiente semana había un rótulo grandote que decía, si usted tiene 25 años y le gusta el folclore, inscríbase. Y eso fue lo que yo hice. Yo no tenía en ese entonces 25, ya tenía 40 porque llevo bailando 10 años. Pero desde pequeña a mí el folclore, la danza tradicional, siempre me llamó la atención. Nunca tuve oportunidad de ingresar a un grupo o hacer alguna actividad en la escuela o en el colegio. Pero cuando vi esa oportunidad dije, esto es para mí y aquí me quedé. Entonces ya éramos dos las que íbamos a clases, mi hija que en ese entonces tenía 7 años y yo que tenía 40. Así fue como llegué yo a Danza Identidad. Y así como dice Salomé, continuamos aquí. ¿Tu hija sigue todavía haciendo danza? Mi hija ya no, hija ya creció, ya vinieron otros intereses, otro tipo de música. Me sigue acompañando a mis presentaciones, me sigue acompañando a veces a los ensayos, me acompaña a los viajes cuando vamos aquí en el Ecuador, pero ya no, ella ya no baila. La niña que sigue bailando soy yo. Mi querida Salomé, cuéntame en cambio, tú fuiste y actualmente estás sigues danzando. ¿Cuántas horas le dedicas tú a ensayar danza? A ver, los sábados desde las 8:30 hasta las 4:30, ahí en la danza mismo. Y de ahí, si en la noche no puedo dormir o algo pasa, cojo la chelina y me pongo a bailar. Ya no paro de bailar, no me duelen los pies, no me duele nada. Y cuando estás en clases y tienen viajes, ¿cómo haces tú? ¿Cómo te igualas? Porque debes ser una excelente estudiante también en tu colegio. Sí. y para igualarte, ¿cómo haces? Claro, o sea, a veces cuando, digamos, es algún programa en algunos colegios de otros compañeros, pedimos permiso y toca igualarse rápido porque si no me ponen cero. Esa es mi advertencia. ¿Y de tu familia solo tú estás danzando? Sí. ¿Ya? ¿Y por qué no le llevas a tu mami también a que dance? Lo que a ella le gusta es tejer. Entonces, de todas formas, ¿verdad? Muy vinculados y a lo tradicional. Y mi papi es más concentrado en el fútbol. Él es preparador físico de fútbol profesional. Ah, no, pues toda la familia inmiscuida y de alguna forma en el mundo del arte. Mi estimada Mercedes, cuéntame, ¿cómo es la convivencia en el grupo Dance Identidad? A ver, yo creo que es como toda convivencia en diferentes áreas. Yeah. En el trabajo, en la casa, ¿sí? Tú tienes ahí una convivencia un poco especial. ¿Por qué es un poco especial? Porque todos nos sentimos ahí como en familia. Entonces, cuando tú estás ahí como en familia, vienen diferentes factores que uno tiene que saber sobrellevar. Tienes como en toda la familia, el niñito que molesta, el que es más tranquilo, el que es más activo, al que hay que darle algo más para que se quede un poco más tranquilo del resto del grupo. Y es una cosa simpática, ¿no? Porque todos ponemos ahí en práctica también el tema de la paciencia, el tema de la tolerancia, como en cualquier hogar. Y fuera del grupo, fuera de las horas de danza, se reúnen, no todos me imagino, con algunos compañeros, compañeras, para hacer otras actividades que no tengan que ver con danza identidad. ¿Sí? En mi caso especial, sí, yo tengo diferentes grupos y tengo mi mejor amiga de cada grupo o las amigas con las que yo tengo mayor afinidad. Siempre nos reunimos a ver los videos, a tomar un cafecito, a criticar cada una de nuestras presentaciones para ver en dónde podemos mejorar. Para eso llámenos, para criticar somos buenos. Sí, nosotros mismos vemos ahí, nos reímos de cada una de las cosas que nos pasan, ¿no? Y la otra vez nos pasaba algo chistoso, hicimos hace algún tiempo con la maestra María Luisa, montamos una obra que se llamaba de Manuel Aquilago. Y había una parte en donde nosotros, los adultos, nos enrollábamos en un cáñamo y teníamos que hacerlo muy pausadamente. Una compañera, no sé qué fue lo que le pasó, y empezó así de una, ping, ping, ping, y se ve eso en el video, que cada una iba despacito y ella se fue de una sola. Entonces, cuando vemos los videos, sí vemos en qué debemos mejorar nosotros en cada una de las presentaciones, ¿sí? ¿Qué debemos corregir? Y nos retroalimentamos ahí unas a otras. Ya. Salomé, ¿cómo es en cambio con los más chiquitos? También así, fuera de... ¿Tienes compañeros de la escuela, en este caso de tu escuela, que pertenecen a Dance Identidad, o es la única de tu escuela? La única. ¿La única? Ajá. Ya. Porque de ahí ellos son como... No les importa nada de lo... del Ecuador, de su danza. Su cultura. Y ellos se dedican al reggaetón, al pop, y a mí no me gusta eso, más bien me gusta el folclore. Es de las mías. Antes de continuar, mi querida Negrita, claro, ¿qué tal si nos vamos con música? Esto es algo de los temas que interpreta Dance Identidad. Es la canción que se llama Ñawi, de la agrupación Yarina. Nos vamos a compartir. Este es uno de los temas de los que tienen coreografía. ¿Cómo me dijiste que se llama esta coreografía? Warnies. Mujeres. ¿Ya? Entonces, escuchemos a Yarina. Thank you. Déjale como cortina, amigo. Está genial. Una bestia. Qué increíble. Así ya sé que estamos al aire. Por eso mismo. Gracias, Pancho Viracocha, en los controles. Ya. Verán, si quieren compartir y convivir y aprender y llenarse de esta sensibilidad, pues no tienen más que hacer que inscribirse. El grupo de Danza Identidad abre sus cursos de danza folclórica nacional este año lectivo 2017 a julio de 2018, desde el 9 de septiembre. Trabajan solo los sábados, así que no tienen nada que hacer los sábados, háganlo. Inscríbanse los sábados de 8:30 a 4:00 p.m. Llegan, comparten, conviven, hacen amigos. Un trabajo de investigación muy profundo que lo tienen los amigos de Danza Identidad. Y así que este año los talleres. Mi querida Salo, cuéntame, ¿por qué deberíamos inscribirnos en estos talleres? Porque tenemos cursos de ballet para niños. ¿Ya? Y salsa para todas las edades. Ah, salsa también. Y además, salsa, con lo que me gusta la salsa, en realidad. No solo comerla, sino bailarla. Sí, sí. ¿Y por qué, en cambio, mi querida Mercedes, por qué inscribirse a esos cursos de danza? ¿Por qué inscribirte a los cursos de danza? Sí, sí. Porque aprendes primero a aceptarte a ti, aceptar tus orígenes. Yeah. Porque venimos de un país rico en una cultura. Somos muy ricos, tenemos una pluriculturalidad. Tenemos ritmos afros, tenemos ritmos mestizos, tenemos ritmos indígenas. Y es súper importante conocer lo que nuestro país es primero. Yeah. Luego sí puedes ir a conocer afuera, pero primero lo nuestro. Aprendes muchas cosas, aprendes, como tú manifestaste, a tener esa sensibilidad, a conocer nuestros ritmos, a conocernos a nosotros mismos, a aceptar nuestra realidad y aceptar quiénes somos nosotros. Ya. Yeah. Este tiempo implica una inversión mucho de tiempo. ¿Qué provecho le has sacado tú, mi querida Mercedes? Sacas muchas cosas positivas de esto. Una de ellas es la disciplina, que ayuda a formar a las personas desde pequeñitos, a nosotros como adultos también, a repartir tu tiempo, a repartir tus responsabilidades, y sobre todo a relacionarte con gente. Conoces a mucha gente de diferentes partes de tu Ecuador. Eso. Yeah. Y mi querida Salomé, ¿tú qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que has invertido tu tiempo ahora? ¿Qué es lo que tú has obtenido a cambio de este tiempo que has dedicado a la danza? A compartir. A compartir. ¿Sí? Yo antes era solo yo. Ah. Yo, solo yo, o sea. Es hija única, entonces. Es... Yo soy, yo no soy tan mimada, pero soy única y yo no compartí con los demás. Y compartir bailando es compartir disfrutando con los demás. ¿Quién es tu mejor amigo o amiga ahí en el grupo? Tengo dos. ¿Tienes dos? Son amigas. Con los que, no digo que no el resto no sean amigos, no, sino no, que sea, son los que más... Las que más conmigo. Yeah. La una se llama Jacqueline, que le digo Jackie, y la otra es Belén. Yeah. Y esas son mis amigas del alma. Ya. ¿Quiénes son tus, en este caso, tus profesores o instructores ahí dentro del grupo? Fernanda Benavides. Ya. Y no me acuerdo, pero ella es con la que más he compartido desde que entré, porque ella fue mi primera profesora y el anterior año que tuvimos con ella también. ¿Ya? ¿Cómo son las Glendas ahí? Cuéntame, si no les vamos a contar. Fuertes son. Sí. Si te equivocas, te toca... Aguantas la hablada. Exacto. Aguantas la hablada. ¿Ya? ¿Dónde queda Danza Identidad? ¿Cómo llego a Danza Identidad para participar en esto, Mercedes? A ver, las personas que estén interesadas en inscribirse en el curso, Danza Identidad queda en la isla San Cristóbal y Huepi, junto a la sede administrativa del Club Internacional. No sé si se ubican detrás de Bolarrío Coca, más o menos. Ahí estamos. Ya. Y si quieren alguna información, pueden comunicarse al 099-813-1809 de nuestra directora, que es Glenda Yaguno. A ver. Ella les puede dar información adicional también. No nos diste tiempo ni siquiera a sacar el esfero, así que lo repito vamos, nuevamente, por favor, un poquito más. Calma. 099. Ya. 813-1809. Glenda Yagún, ¿no? Una de, la Glenda mamá, como le suelo decir yo, es la persona que está a cargo en la coordinación de estos cursos y talleres vacacionales. No, y estos son permanentes de danza. No, son permanentes. Así es. Y tienen una muy rica preparación. He de decir que he visto el trabajo de Danza Identidad. Es muy bonito, muy bien logrado, muy bien pulido, unos trajes preciosos en realidad y un trabajo de investigación muy profundo. No solo son personas que se pusieron la fachalina o que se pusieron el anaco y salieron a bailar, no, tienen un trabajo con mucho trabajo investigativo. En realidad se han tomado su tiempo para hacer todo eso. ¿Cuál es tu coreografía favorita, mi querida Mercedes? Tengo varias, pero en especial me gusta una que se llama Natahuala. ¿Ya? Es un San Juanito, ¿sí? Es de la provincia de Otavalo. Y lo representamos con el traje de Natahuala, que son los sombreros grandes, grandes. Sí. Es una de las coreografías favoritas. Pero en realidad, todas me encantan, todas las bailo con el alma y con el corazón. Todas son hermosas. ¿Ya? Salomé, ¿tú cuál es tu coreografía favorita? Capa. ¿Ya? Que su significado es ponchos. Yeah. Consiste en un baile súper fuerte que te deja en el suelo. Es con el traje de Cayambé, Zuleta, fachalinas, humas. Y los hombres son con los ponchos más grandes, azules, y así se baila. Ah, ven eso, qué genial, qué genial. Entonces ya saben, el grupo de Danza Identidad, Danza Folclórica Nacional, este año electivo, septiembre del 2017 a julio del 2018, desde el 9 de septiembre. En horarios de 8 a 4 de la tarde, de 8 y media a 4 y media de la tarde, los días sábados. Así que estos talleres vacacionales para niños, para niños, el ballet folclórico o ballet también, y para los adultos va también a haber ritmos tropicales, en este caso salsa, todos los sábados, así que no pueden tener excusas y los sábados no tienen que hacer. Si quieren que sus hijos tengan actividades extracurriculares que les valga la pena, ya que han vuelto a clases y necesitan que su tiempo no esté copado, sino sea productivo, no solo vamos a inscribir en cursos por inscribir, sino que les produzca algo, aprovechémonos, inscribámonos. Glenda Yaguno, 099-813-1809. Antes de irnos, aquí tenemos una frase que dice, que reza: regresen cuando quieran, puedan, necesiten o amerite, que esta también es su casa. Muchísimas gracias. ¿Ya? Y como decía, gracias. Franklin, esto es para niños desde 4 años hasta 80 años. ¿Ya? Tenemos el bailarín más pequeñín, que es Nicolás, que ¿ya? tiene 4 años, y nuestra Cumita, que nuestra reina madre, que tiene 80. Entonces, esto es para todas las edades realmente. Oíste, abuelita, o sea, como tienes 90 años, lastimosamente estás fuera. Qué malo. No, mentira. Entonces, gracias. Aprovechen, quieren mandar saluditos a nuestros compañeros de allá en Guayaquil. Sí, la mejor, que les vaya bien, por favor. Háganlo con todo el amor del mundo. Ustedes saben que esto es lo que nosotros amamos. Esta es nuestra pasión. Háganlo con toda la pasión del mundo. Ya. Pues bueno, ahora sí, nos vamos con algo de musiquita, mi estimado Pancho. Ah, sí, dime, me querías decir algo, agregar algo. En Facebook encuéntranos como Asociación Centro de Formación Danza Identidad. Ah, sí, Centro de Formación Danza, Asociación Centro de Formación Danza Identidad. En Facebook. Ya, entonces, toda esta información también la vamos a estar posteando en el Como Tú, por ahí lo vemos a Raúl. Pues vamos a escuchar a la agrupación Dos Lunas con Vuelta a la Tradición y volvemos en el Como Tú. Y mata para con ellos a la otra.

Un saludo para nuestra querida amiga Ladina. Estábamos escuchando Sabes que voy a llorar. Oye, extraño, ¿qué no ha venido por acá Ladina hace tiempos? Ya mandaréle un mensajito para que nos venga. Ya le mensajé. Un saludo para ella que nos está escuchando. Creepy Game. ¿Saben qué es Creepy Game? No, cuéntanos. Verán, cuéntanos un poquito. Creepy Game va a ser un encuentro de gamers. Va a ser un encuentro para los aficionados al cómic. Va a ser un encuentro para los aficionados a la literatura tipo estilo Harry Potter. O sea, esta literatura medieval y cosas así. Creepy Game, este festival, este encuentro de personas creepy. ¿Saben lo que significa creepy? Extraños, entre comillas. Todos estos frikis, estos creepies, se estarán reuniendo el 28 y 29 de mes de octubre. Sí, 28 y 29 de octubre en el Parque Bicentenario, en el Área Bicentenario, en el Ala B. Ahí se estará realizando este encuentro gigante, este encuentro espectacular. Estará visitándonos por acá en Ecuador el increíble La Voz Única. A los que somos aficionados de los Caballeros del Zodíaco, la voz en español, del español mexicano, el español latino de Caballeros del Zodíaco, Fénix. Estará presentándose acá en este encuentro uno de los personajes que se viene. Creepy Game está realizando su concurso de historias y cuentos de terror, relatos de terror. Si quieren aprovechar toda esta información, no tienen más que hacer que buscarnos como Creepy Game y ahí podrán estar con toda esta información de lo que se estará realizando. ¿Quieren participar en los relatos de terror? No tienen más que hacer que enviarnos sus relatos. ¿A dónde nos pueden enviar sus relatos? A nuestro correo, que es comoturradio@gmail.com. A ver, mi negrita, ¿cómo es nuestro correo? Cuéntame. Nuestro email es comoturradio@gmail.com. También nos pueden enviar a modo de tweet como un trino, ¿en dónde? En @como_tu_radio. Y también nos pueden buscar en Facebook como mi querida Nati. Como_tu_radio. Así que esa es la forma en la que pueden estar en contacto con nosotros. Y antes de despedirnos vamos a hablar de algo que se viene. Lastimosamente el tráfico medio fluido en Quito, medio nada más, se va a ver otra vez caotizado, se va a ver otra vez, no sé cómo decirlo, sí, caotizado, no hay más palabras, es la única estresado. Que puede escribir, estresante. ¿Por qué? Se viene de nuevo ese dolor de cabeza para los padres y para sus hijos. El regreso a clases de los mocosos, como se los dice cariñosamente, ¿no? ¿Qué más es para los padres? Para los padres, para los gatos, para los hijos, porque otra vez tienen que madrugar y volver a estudiar. Pues oye, para todos en realidad. Oigan, vamos a hablar de primera mano, así con la persona más afectada. ¿Cuánto has gastado en lista de útiles hasta el momento, mi querida Maggie Cruz? Solo en libros, $150. Solo en libros. $150 nomás. En lista de útiles, $100. ¿Ya? Uniformes, bueno, los uniformes no, porque ya va noveno, entonces todavía tengo uniformes del año anterior. Solo le he bajado los dobladillos, como quien dice. Bueno, pero ese es el caso tuyo, porque tu hijo está en una institución privada. Ajá. ¿Ya? ¿Es conveniente gastar tanto en que un niño se prepare? Porque sí, es un gasto. Es una inversión. Ajá. Es una inversión. Yeah. Que tú no sabes si es que te va a servir esa inversión a futuro. Pero vale la pena darles la educación. Venga, preguntémonos una cosa. Ay, Vivi está por aquí viéndonos. Qué bacán, me siento vigilado. Ya. Yeah. Oigan, ¿cómo podríamos tratar de ahorrarnos un poco lo que tiene que ver el gasto en la lista de útiles? Los digo así, gasto, porque para muchos padres siempre... ¿Cómo he gastado en lista de útiles? ¿Cómo podríamos un poquito tratar de ahorrar? Bueno, yo, Alejandro, a mi hijo, yo lo que hago es hacerle reciclar cuadernos los que no utilizó, por ejemplo. Ya. Entonces, eso me sirve para cuaderno de matemáticas, o cuaderno de borrador, o cuaderno de ciencias naturales. Y si es que tengo que hacerle reunir más hojas, le hago cuaderno grande, porque ahora ya va a utilizar dos cuadernos para cada materia, por ejemplo. Entonces, eso, hacerle guardar pinturas de las que no utilizó, mochilas, por ejemplo, si todavía están buenas de utilizar. Ya, pero, por ejemplo, yo no sé, lo de las mochilas me parece un poco medio hasta contraproducente, porque, sobre todo los niños más chiquitos, el regreso a clases es emocionante cuando llegan con su mochila nueva, su lonchera nueva, y están más motivados. O sea, sí, pero en este caso, cuando no tienes las posibilidades o estás súper gastado. Sí, es cierto. Con mi hermana, por ejemplo, hacíamos... para cuadernos de borrador, por ejemplo, hacíamos justo lo que tú haces. Le juntábamos varias hojas de otros cuadernos que no utilizó y le hacíamos un cuaderno así de grandote. Entonces ya tenía para cuadernos de borrador. Eso es lo que más se gasta por lo general, porque siempre es... tienen todos rayados y desperdiciados, entonces ya. Fuente, yo me acuerdo que en un año Alejandro tuvieron, o sea, tuvo bastante en lo que es arte con Fomix. Yo cada retazo iba guardando, ¿verdad? Así, desde el más chiquito, así digo, esto sobra para hacer cualquier tirita, adorno. Y sí me ha servido de mucho. Yo tengo mucho, en mi casa tengo mucho reciclaje en lo que es Fomix, cuadernos, hojas, de todo. Y cuando no tengo, pues ahí le vamos dando. Y lo mismo son los esferos, los lápices. Desde lo más chiquito yo sigo guardando para economizar, porque es una parte de la economía, así como los uniformes. Claro. Oigan, y para los niños, en este caso los más chiquititos que van por primera vez, ¿cómo sería para emocionarles o motivarles para que primero, o sea, se van a desprender de los taitas, ¿no? Y pero creo que para algunos taitas va a ser más duro, ¿verdad? Por ahí algunos festejan. ¿Cómo podríamos hacer para motivarles, para que vayan motivados a su primer día? O sea, yo creo que la motivación hacia los más chiquitos es adaptarles desde una semana anterior a clases, llevarles a la escuelita donde van a convivir con sus nuevos compañeros, llevarles la semana previa a clases, llevarlos, conocer cómo va a ser su aula, tomarles fotografías con el uniforme, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Yo eso hacía con mi hijo, pero bueno, en el caso de Alejandro, él no tuve problemas para que él se desprenda de mí. Él me dijo, mami, chao. Él quería desprenderse de ti. Sí, prácticamente sí. Me acuerdo que yo ya le mandé solita en el recorrido la primera vez que se fue al jardín. Y yo ya en la escuela desesperada porque no la encontraba y él estaba jugando feliz. ¿Qué haces aquí? Me dice. Lo importante es que los padres de familia que están por enviar por primera vez a sus hijos no hagan más dura esa separación, porque la dureza es para ustedes padres, no para los niños. O sea, los niños van a estar emocionados, juegos, nuevos amigos, nuevas personas, siempre les emocionan, ¿no? Y sobre todo cuando los niños son muy curiosos, esto les va más bien a emocionar la idea. ¿Sabes que también desde el primer día que van a clases o desde que ya se están motivando para entrar, siempre darles los mejores ánimos y siempre darles la confianza de que ellos sí pueden hacerlo? Uh-huh. Ya, y recordar que la buena educación no es la que se imparte en los colegios, sino en cómo los padres ayuden a que esa educación les sirva, les sea útil para llegar lejos. La buena educación sale desde el hogar. La preparación académica es muy distinto a lo que es la buena educación. La buena educación va del hogar, la preparación académica déjenselo a los profesores. Vamos con música, mi estimado Pancho, vea, para la parte final del programa. Les invito a escuchar Me Encanta Esta Cumbia, a cargo de los Azuquito, ¿ah? Qué linda que está. Así es. Me escuchamos, Lucerito, y volvemos en el Como Tú. Una noche me quedé contemplando el panorama. Y a lo lejos divisé un lucero que lloraba. Un lucero que lloraba por su amor una estrellita. Que se ha caído del cielo y en la tierra está escondida. Muy alto, la tierra me parecía una cumbia gigantesca con mil velas encendidas. Entonces me transformé en paloma mensajera. Alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla. Como tú. Pues aquí continuamos ya casi despidiendo el programa. Un saludo por allá por España. Mi madre siempre me dice, nunca me manda saludos. Pues ahora sí, señora mamá, como les suelo decir. Gladys Cústico ya en Europa nos está escuchando a través de la www.radiocce.com. Ya saben, solo descárguense, ingresen al Play Store y búsquennos como Radio CCE HD. Y listo, esa es la forma. Y estamos emitiendo desde la Casa de la Cultura a través de los 940M. Aquí la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Me gusta esa frase, la primera radio pública cultural del país. Ah, genial. Ahora sí, sí, me siento hasta importante, aunque sea de esa forma. Aunque sea de esa forma. Pues bueno, no tengo más que invitarles nuevamente. Creepy Game 28 y 29 de octubre estaremos con los torneos. Tendremos torneos, sí, torneos de baile en arcade, ya sabes, del Pompidad, esos que siempre tienen mucha acogida. Estaremos también con Super Smash Bros. Mortal Kombat XL. Vamos a tener fotografía, Mario Kart, Pro Soccer, Pro Evolution Soccer 2017. Vamos a tener concurso de cosplay, cosplay babies, creepypastas, captura de banderas. Vamos a ir a participar en equipo todos los como tú. Vamos a tener baile K-pop, vamos a tener un concurso de covers y vamos a tener la vivencia en un laberinto tipo al estilo Harry Potter, las convivencias en un laberinto estilo X-Men y las vivencias de Dragon Ball Z. Vamos a tener un castillo inflable donde vamos a hacer una pelea representativa de... Vamos a ser adultos jugando a ser niños con armaduras de caballeros del zodiaco. Así que vamos a ir a participar. Aquí se están apuntando. ¿Y qué más vamos a tener? Concursos de karaoke, cine de terror, todo eso y más. Creepy Game este 28 y 29 de octubre en el Parque Bicentenario, en el ex aeropuerto. Así que ya estamos inscritos. Sí, vamos a tener una delegación grande por lo que veo, ¿verdad? Vamos a ir así. Todos bastante engajos. Así, todos reunido. Bastante engajos. Ya, mi querida Maggie, ¿qué tienes? Bueno, para los que nos gustan los talleres de locución, se abren los talleres de radio para adultos los viernes de 2 de la tarde a 4 de la tarde en Radio Amplificador, y para los niños de 6 años en adelante los días sábados de 9 a 11 de la mañana en la Radio Casa de la Cultura. Así es, ya saben, no tienen más que hacer que comunicarse y estar pendientes de todo esto. Aquí estamos con toda esta información. Alex. Claro que sí, porque también tenemos Arte y Delicias Fest del 23 al 24 de septiembre. Esto es en el Edén y de los 15 en el sector de Chivique Tumbaco. ¿Qué te parece? Va a estar esa feria increíble. Como ya lo dijo Daniela, es una feria fiesta. Para todas las personas que quieran asistir, vamos a darles más información. Solo tienen que llamar a los al número... Por aquí se me fue el número. Se le fue el número al amigo. Mientras tanto, ¿ya lo encontraste? Sí, lo encontraste. Ah, por ahí tiene el número de Daniela. Eso es. Ayúdenme. A Daniela Escala le podemos encontrar en el número 0995 47 53 34. ¿Ya? Y mi querida Negrita, ¿qué tienes tú? Claro, además, recuerden que tenemos ya los cursos permanentes de danza, danza nacional, además también de ballet para niños y de salsa para adultos, del grupo Danza Identidad. Nos pueden contactar a los números 099-813-1809 en Glenda Yaguno. Glenda Yaguno. Estos además, cursos estarán... los encuentran también en Facebook como Asociación Centro de Formación Danza Identidad. Estos cursos estarán realizados en la isla San Cristóbal y Huepi, justo al lado del Club Nacional, de la sede del Nacional. Ahí están ensayando nuestros amigos de Danza Identidad. Nos está escuchando desde Guayaquil la Glenda Herrera. Un saludo para ti, mi querida amiga. Espero verte muy pronto. Ahora sí, se nos acabó el tiempo de nuestro espacio, de nuestro programa. O sea, ahí sí me gustaría tener lástima que termino estos dibujos de mi infancia. Que marcaron mi infancia. Los que sí valían la pena. Ha sido un gusto haberles acompañado en sus hogares, en sus vehículos, en sus teléfonos celulares, en la forma en la que nos estén escuchando. Ha sido un gusto poder realizar este programa con ustedes. La próxima semana tendremos musiquita en vivo con la agrupación. Se me escapó el nombre. Producción, ¿dónde está? Bueno, se extrañó Producción. Me hizo mucha falta también hoy día. Un saludo para ti, mi querida Ojitos. Esperamos que estés pasándola muy bonito en familia. Vale la pena. Ahora sí, nos estamos despidiendo, mi querida Negrita. Qué gusto haber estado con ustedes un domingo más en el programa Como Tú. Para mí ha sido hermoso estar compartiendo con mis compañeros el programa y además con ustedes, queridos oyentes, que siempre con mucha alegría y con mucho ánimo viniendo. Bien. Además, les mando un saludo enorme también a mis papis, a mi hermana que me están escuchando y también a mi novia. ¿Y cómo se llama la agrupación de danza tuya, de ustedes, de la familia? Chasqui Samay. Así que saben, pilas con Chasqui Samay, también pueden ingresar y ser parte de esta agrupación que tiene años trabajando con la danza y la danza negra, que me gusta mucho. Mi querida Maggie. Qué gusto compartir con ustedes en este domingo, queridos radioescuchas, queridos amigos también aquí en cabina. Les deseo un inicio de año, de año escolar para los que ya van a clases, a los papitos, pilas con los guaguas. Y también un saludo muy especial a Guadalupe Panchi, promotora cultural del barrio La Colmena. Gracias por tu aporte cultural. Me despido con ustedes, Margarita Cruz. Mi estimado Alex, el poder de la escena independiente. Sí, ha sido un gusto compartir micrófonos con estos excelentes compañeros. Y por supuesto, Alex Valencia, el poder de la escena independiente, está trabajando todo por la escena cultural. Así es, entonces, ahora sí, por ahí está nuestro querido y gran amigo, el Raúl Gallegos. Un saludo para ti, la próxima semana ya tendremos información tecnológica. Gracias a Pancho Viracocha en los controles, nos estamos despidiendo. Chau, chau, chau, chau, hasta la próxima semana, chau. Hasta Chimbacaya, que es donde está la guambra que quiero con toda fe, la que sus besitos me sabe dar, en pago al cariño que lo ofrende. Acariciando sus manos, una noche la besé, cual si fuéramos hermanos, mi amor. Chimbacaya de mi vida, yo nunca te olvidaré, porque tú eres el testigo del amor que yo encontré. Allá en Pasaje de las Nieves, la papaya. Pero yo sigo gozando con la papaya dada. Para mi gente de Manabí, de Loja, de Bo y toda la serranía ecuatoriana. Thank you.